Y en este momento vamos a compartir una charla telefónica con Sonia Almada. Sonia Almada es psicóloga, fundadora de Aralma, que es el Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia. Ella y el equipo de profesionales que tiene allí en ese centro trabajan con niñas, niños y jóvenes que sufren momentos o situaciones de violencia o abuso, y que además en estos días esta chica Sonia Almada está organizando un congreso para hablar justamente de las violencias y los maltratos que sufren niñas, niños y adolescentes. Así que ya la estoy saludando. Hola Sonia, buenas tardes, gracias por estar allí. Hola, buenas tardes Mari, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, el tema, el congreso, ¿cómo lo estás organizando y a raíz de qué viene el tratamiento de esta problemática? Mira, el congreso se gesta porque no nos alcanzaba con asistir solo a las víctimas, nos parecía poco. Así que, digo, nosotros asistimos a personas que han padecido violencias, realizamos investigaciones, formamos terapeutas para asistir a víctimas de las violencias, pero nos parecía poco en relación a todo lo que vemos diariamente. Así que comenzó con una campaña, tímidamente comenzó con una campaña hace un par de años. Sí. La campaña es La Voz de los Chicos por una Infancia sin Violencia, y armando la jornada que hacemos todos los años junto a la Universidad de Buenos Aires, en mayo 2016 comenzamos a construir nuestra jornada de todos los años, que era violencias hacia niños, niñas y adolescentes. No nos alcanzó solo con una jornada y se fue convirtiendo en congreso por la cantidad de violencias de las que debemos hablar. Sí. Y todos los invitados que teníamos que tener, así que se convirtió en congreso para visibilizar todo lo que padecen los niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. Es una problemática realmente tremenda, mucho más de lo que podemos llegar a imaginar muchas veces, ¿no? Estos episodios, estas situaciones de violencia y de maltrato que sufren las niñas, niños y adolescentes. ¿Vos crees que hay una sociedad que realmente tapa estas situaciones de maltrato y de abuso? Yo creo que no se quieren ver, que cuesta mucho verlas. Mira, nosotros, Mari, para tratar de visibilizar esta cuestión, en 2015 comenzamos la campaña y vimos, por ejemplo, que solo mostrar algunas imágenes crueles como del hambre, la pobreza y la marginalidad, ya eso la gente no lo quiere ver ni en las redes sociales, te hace un clic para no verlo, ¿no? Sí. Entonces empezamos a buscar la forma de acercarnos para que se nos escuche, y bueno, por eso nuestra campaña este año es ponele amor a la infancia, y le pedimos a la gente que se saque fotos con corazones. Es nuestra manera de poder entrar a lograr hablar de los flagelos, que son tremendos, y la verdad es que sí, no se quiere escuchar, no se quiere ver, pero porque primero no hay cultura acerca de charlar, hablar de que los niños la pasan muy mal. La historia de la humanidad cuenta la infancia, ¿no?, como una gran tragedia. Pero sobre todo es lo doloroso del tema, es muy, muy difícil para la gente poder hablar de ello, saber de ello y hacerse cargo, ¿no?, de la responsabilidad de cada cual en mejorarlo. Sí, sí, sin duda alguna. Y el Estado, seguramente que también en este flagelo al que nos enfrentamos, sin duda alguna que hay una falencia, ¿no? ¿Ustedes manejan estadísticas oficiales con respecto a la violencia infantil, a la violencia contra los adolescentes? No, nosotros lo que tenemos es estadísticas de ONGs, de secretarías, pero no hay estadísticas integradas. Por eso desde Aralma realizamos un convenio con IBM este año para crear un software de estadísticas de violencias hacia la infancia, por lo que tenemos en Argentina y también en Latinoamérica y el Caribe, digamos, como resultados parciales de diferentes sectores, sobre todo de ONGs, ¿no? UNICEF siempre saca informes impresionantes y suculentos, pero nos falta como reunir la cantidad de estadísticas que hay separadas y muchas otras que no hay. Y eso es un problema de falencia de política pública, eso es obvio y es responsabilidad del Estado. Sí. Pero bueno, cuando no, a ausencia del Estado estamos las ONG, viste, para tratar de cumplir con las metas. Como así siempre. Que desde Aralma estamos trabajando en el diseño de un software estadístico donde poder hacer este trabajo y poder visibilizar la violencia hacia los chicos. Sí, yo veo también una gran falta de, por ejemplo, de campañas y trabajos de prevención y concientización, ¿no?, con esta problemática. Si bien todos y todas deberíamos hacer un poquito más, ¿no?, pero ante esta situación que sufren nuestras niñas, nuestros niños de vulnerabilidad absoluta, creo que todos tenemos una cierta responsabilidad, obviamente que mucha más la tiene el Estado. ¿Vos pensás que si hubiera más campaña, que si se hablara más de la situación, habría un poco más de involucramiento, de compromiso? Sí, estoy segura que es así. Yo creo que no hay campañas porque la infancia no interesa en general. O sea, la infancia acomodada, la que la gente cree que le pasan pocas cosas, no necesita de grandes apoyos, por lo menos. Sí. Y la infancia vulnerada no les interesa, pero sobre todo no interesa porque vos mirá, en estas elecciones, las PASO, ¿quién habló de niñez? Nadie. Nadie, no. Nadie propuso nada. No. Pero porque los chicos no votan. Exacto. Los chicos no votan, imagínate, así que ¿por qué se iban a preocupar por los niños? Sí, tal cual. Creo que tenés razón absoluta en esto, no hay campañas, no interesa la infancia. Las campañas ayudarían muchísimo a visibilizar, viste que ahora como hablamos de los femicidios, Y pasaban siempre. Siempre, a lo mejor quizás ahora tenemos más grados de crueldad, pero pasaron siempre. Sí, tema de que se puede visibilizar de otra manera, ¿no? Por esto ahora creo sabemos que estamos ante un grave problema de salud pública, que son los femicidios, ¿no? Sí. Cada 18 horas muere una mujer. Bueno, esto de la infancia no se sabe. Ajá. Y cada 5 minutos, yo te doy una estadística, cada 5 minutos de las estadísticas mundiales que hay, muere un niño en el mundo a causa de la violencia. Sí. 5 minutos. Sí. Es muy impresionante, pero de eso no se habla todavía. Es verdad. Pero porque requiere de un cambio sociocultural enorme, como está llevando el feminismo adelante con relación a las mujeres, bueno. Después de eso, venimos los que venimos trabajando con niños, venimos atrás de ese cambio por la infancia, ¿no? Sí. Pero sí, no hay campañas, no, y ayudarían muchísimo porque es prevención. Claro que sí. A ver, si yo tengo una sospecha de que un niño o una niña está en una situación de vulnerabilidad y que sé que está siendo maltratado, tengo que hacer la denuncia, sin duda. Totalmente. Cuando es se hacen, obligación. Sí, sí. Cuando se hacen esas denuncias sobre padres o madres abusivos o abusivas, ¿cómo actúa la justicia ante estos casos? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace después? Y es según las regiones, ¿viste? Claro. Porque claro, es por provincia, por región, por intendencia, porque esto es así. Sí. Pero los pasos... No, me refiero a que si la justicia en realidad está sensibilizada con esta problemática. A eso me refiero. No, porque para, bueno, cuando vemos con los casos de violencia de género, de femicidios, que nos salta la respuesta siempre de los jueces o las juezas misóginas o machistas. En este caso puntual... No, es igual. Eso es igual. Sí, no hay ni una respuesta. Bueno, vos ves que las adolescentes que desaparecen, y vos viste la lentitud con la que uno sigue cada uno de los casos, es aterradora. Sí. En un niño es tremendo. Hay muchos niños desaparecidos en Argentina, en Latinoamérica también, y nadie, digamos, no hay campañas continuas de esos niños desaparecidos. No. Cuando vos haces una denuncia, hay lugares que sí, que se manejan, qué sé yo, con más rapidez, acerca de la sospecha y citan rápidamente a los adultos involucrados en esa sospecha, y otros que no, que pasan meses o que se pierden los papeles o no actúa nadie. En general es un tema que le queman las manos a todo el mundo, ¿viste? Uh-huh. Yo he tenido grandes peleas con jueces y juezas porque no escuchan la voz de los chicos. Hay chicos que dicen, y lo dicen con toda la furia, que están siendo maltratados, que no quieren vivir con tal progenitor porque les sí. hacen mal, porque les y sí. no los escuchan. Dicen, no, usted tiene que ir porque es su padre o es su madre, sí. y como si fuese un mandato nomás, ¿no? Tal cual. Pero no, la verdad es que no se reacciona. Yo creo que falta, en serio, de cultura y de una resignificación del concepto de infancia. La infancia es como el último lugar, el último orejón del tarro, donde uno puede hacer casi lo que quiere. Total, está invisibilizado, queda como adentro del hogar o de la institución, ¿viste? Están tapados, no son sujetos públicos los niños, no les importa casi nadie. Por eso hacemos un congreso, ¿no? Como un congreso solo dedicado a lo que les pasa a los niños de todo el mundo, ¿viste? Que en nuestro congreso vamos a ver niños refugiados, menores soldados, chicos en tránsito. Realmente vamos a ver todas las violencias y queremos dedicarle esos 2 días a intensos debates para ver si logramos las políticas públicas tan necesarias que se merecen. Ya lo creo que sí. Sonia, cuando se produce un maltrato, ¿no?, hacia un niño o una niña, el daño psíquico, porque los primeros años de vida sí. no constituyen toda la personalidad de un ser humano. Tal y cual, si vos lo sí. quebrás de algún modo, queda lastimado para siempre, me parece. ¿Se puede recuperar, sí. más allá de que obviamente estamos hablando de que esto se tiene que prevenir, pero sí, ¿se puede claro. recuperar un niño o una niña cuando le hiciste o le hicieron un daño y le arruinás la sí. vida? Un niño humillado, una niña humillada, va a tener grandes sí. problemas en su vida, ¿no? Va a tener grandes problemas. Las marcas en el alma y en el cuerpo, porque también hay mucha sintomatología física, orgánica, enfermedad, sí. Te acompañan toda la vida, ¿no? A las personas que han sufrido violencia realmente es así. Sí. Se pueden recuperar con un trabajo tremendo. Por eso es muy importante la prevención, porque lo que se dan es como un cristal. Está bien, vos rompés una copa de cristal y la pegás y va a seguir funcionando como copa, pero no es más cristal. Uh-huh. Realmente no, son los sí. fragmentos pegados de una copa. Hay algo de eso que pasa con la violencia, ¿no? Y no hablo de cualquier cosa, digo, no, las consecuencias de la violencia y de la violencia reiterada en las vidas deja marcas, pero son indelebles realmente. En un esfuerzo tremendo, que eso es lo que nosotros hacemos en Aralma y tanta otra gente también hace en diferentes lugares, la persona se recupera con lentitud, porque son procesos realmente muy largos, se recupera y logra tener una dignidad y vivir con lo que le ha tocado, porque eso no se olvida tampoco, vivir con ello y tener una vida digna. Pero te deja marcado para toda la vida, eso sí. es así y no tendría que serlo. Sí, hablando de abusos sexuales, específicamente sí. a niñas y niños y adolescentes, que son desgraciadamente un problema común. Totalmente. Y hablábamos la semana pasada aquí de los datos de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Fíjate el promedio, una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres. Y muchas personas de estas de las que hablamos lo cuentan recién cuando son personas adultas. Sí, la mayoría. La mayoría, sí. Sí. Sí. Cuesta hablar de esta problemática, muchísimo, cuesta contarlo. Porque vos pensás que el abuso es uno de los traumas más grandes, que porque avergüenza. Sí. Da mucha vergüenza a la víctima del abuso sexual en todas sus formas, porque hay muchas formas de abuso sexual, porque la persona siente que está corrompida, que ha tenido algo que ver con eso, se siente responsable, sí. entonces se calla sí. casi toda la vida. A nosotros lo que nos pasa es con los niños, es que no es que vienen y te lo cuentan directamente, empiezan a jugar y a claro. hablar y de pronto se empieza como a mostrar la problemática y finalmente hablan, cuando sí. es en el caso de niños que vienen con una sospecha de los papás o los adultos que lo traen, o uno empieza a ver como el indicio diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y en los adultos vos ves marcas de una vida muy, muy sufrida, insatisfactoria, complicada, y emerge el abuso sexual muy guardado, como un secreto, pero porque así el pedófilo también se lo pide, ¿no? A la víctima. Sí, claro. Le dice, este es nuestro secreto, esto hay que guardarlo secreto. La verdad es que los deja sometidos, es una mente sometida para siempre hasta que lo puede contar. Una vez contado empieza un largo camino de recuperación, pero también de liberación, ¿no? Sí. Estar con ese secreto es abominable. Terrible, tristísimo. Sonia, entonces, desde nuestros lugares, ¿qué podemos hacer para que esto cambie, no? Yo creo que cuidar a los chicos. Sí. Hablar con los niños, cuidarlos de los peligros externos, cuidarlos desde el hogar, no maltratarlos, no humillarlos, no gritarles, no tratarlos como si no tuviesen deseos y derechos. A mí un ejemplo que me gusta mucho dar es cuando alguien me dice en la clínica, no, pero le pego porque ya no aguanto más, no sé cómo pararlo. Entonces yo siempre le digo, pero vos, si hay alguien, otro adulto, que yo poner tu jefe, Mari, sí, si tu jefe ve que vos haces algo mal o algo que no le gusta al jefe, ¿te pega? No, ¿cómo me va a pegar? Claro, entre adultos no se puede pegar, pero al nenito sí. ¿Por qué? Porque es petizo, le digo yo, porque realmente, ¿por qué se le puede pegar a un niño solamente porque tiene menor edad que la del adulto? Sí. Porque entre adultos no. Porque está indefenso, no te das cachetadas entre... ni palizas, claro, porque el otro comete un error o tira el jugo en la mesa. Sí, sí, ¿no? Sí, ni lo humillás brutalmente porque no se ata la zapatilla. Sí, es verdad. Claro, entonces eso es toda una resignificación que hay que darle al concepto, por eso te decía, ¿no? Ojo que lo que se está pensando es que el niño es como un objeto del adulto, algo que se puede manipular, hacerle lo que quiera, desde el amor y la ternura hasta la comercialización y el maltrato. Ahí hay que resignificar algo que yo creo que se puede hacer desde las casas, desde, bueno, lo tengo que tratar con el mismo derecho que me trato a mí misma primero, ¿no? Bien, bien. Sí, sí, no maltratar. No maltratar es un buen mandato que nos puede ayudar a todos. Primordial, sí, pero viste cuando escuchamos de tanto hablar de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes, sí, y es todo un discurso para la tribuna, sí, como digo siempre yo, porque llegado el momento nos encontramos con todo este panorama, ¿no? Que vos también relatás y que somos conscientes de que es así, ¿no es cierto? Tal cual, niñez, sí. Hay como una doble moral en ese sentido. Sí. Está, viste, tenés en la mano la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en el otro le pegas la cachetada al chico. Tal cual. Eso es tal cual como lo decís, sí. Exacto. Sonia, ¿desde cuándo estás trabajando en Aralma? Y Aralma yo la fundé en el 2003, pero hace 25 años que trabajo. Ajá. Siempre con esta problemática hacia la infancia y la adolescencia. Siempre con la violencia. Ajá. Yo atiendo niños, niñas, adolescentes y adultos, familias enteras. Claro. Pero siempre con las violencias. Bien. Eso fue la marca como de salida antes de comenzar comenzar a atender. Ya de estudiante ya empecé a escuchar los relatos de la gente que había sufrido violencias, ahí empezó. Así que eso hace 25 años. Y Aralma la fundé en el 2003. Ya es vocacional lo tuyo, entonces. Me parece fantástico. Parece que sí. Bueno, contanos un poquito entonces cómo va a ser, porque ya es en estos días, ¿no? 24 y 25 de agosto, claro, donde el primer Congreso Mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. Sí, esos días, el jueves es de 11 a 13 la acreditación, sí, y de 13 a 21, bueno, todas las disertaciones de ese día. El viernes es de 9 a 21 todo el día, todo el día, full, completísima. Sí, a full. ¿Eh? A full, digo. A full. Estamos, sí, estamos tan cansados, pero bueno, llegamos. Sí, yo le digo al equipo de Alma, ya llegamos, porque ya estamos todos muy, muy extenuados. Estoy viendo que vas a tener unos panelistas impresionantes allí, ¿no? Impresionantes, sí. Abre Estela de Carlotto, así que ya con eso se empieza a mover el avispero. Y todos con gran trayectoria en el campo, en el trabajo de campo, que eso fue importante en la decisión de a quienes invitábamos, gente que está comprometida con la infancia y que lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así que bueno, sí, todas las mesas son como muy impactantes, gente que tiene mucho para decir. Sí, veo también. Hicimos un cóctel el 1 de agosto, que esto fue interesante porque vinieron, bueno, casi todos los disertantes, y todos muy comprometidos con este congreso. Pensá que esto nosotros no arancelado, lo hicimos a fuerza de voluntad pura, porque somos una ONG, no es que tenemos recursos. Bien. No nos ayudó nadie, la verdad es que solo una asociación nos prestó plata para hacer el cóctel. Bien. Que estuvieron muy muy bien, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, buenísimos. Todo lo demás lo hemos hecho a pulmón, bien. Así que fue una brutalidad, por eso estamos también muy bien. Muy cansados, pero somos pocos en Aralma. Así cuando hacemos las cosas a pulmón, viste, tienen otro sabor y otra satisfacción. Sí, sí. Veo sí, también sí. Entre los disertantes al ex juez Carlos Rosanqui. Sí, Carlos y a Rosanqui, Susana Trimarco también. Susana Trimarco, Gabriel Arias Uriburu, Dora Barrancos, Diana Mafía, no me quiero olvidar, viste, son tantos, son como 40 y pico. Sí, hay muchos disertantes, viene gente de fuera que ahora está viajando, llegan mañana, Elena Arce y Elisa García España, que son dos especialistas en niños refugiados y en conflicto jurídico y social. Vos sabés que, Mari, que los niños refugiados, lo que les pasa es, además de quedarse apátrida y sin tener lugar donde estar y que nadie los quiera proteger, los explotan, los secuestran, los esclavizan. Así mucho para hablar de lo que está pasando, esta nueva modalidad de maltrato de los niños en conflicto armado. Así que, bueno, tenemos especialistas afuera, especialistas que trabajan afuera, pero que son argentinos, como Tiziana Palumbo. Muchísima gente, y te decía eso, que en el cóctel todos mostraban, ¿no?, un compromiso tremendo y muchas ganas, ¿no?, como muchas ganas de estar. Está estallado el congreso de gente que va presencialmente, se puede ver por streaming, porque ya no hay más lugar ni para estar parado, hay lugar, pero por streaming a través del canal de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que va a estar muy bueno. Para que puedan participar todos. Nosotros no queríamos que nadie se perdiera esto, ¿no? Buenísimo. Porque es un encuentro histórico, además. Son figuras que es raro ver todas juntas. Sí, es fantástico. Y de todos los ámbitos. Bien. Sonia, bueno, desde aquí desearte que el objetivo de estas jornadas puedan llegar a cumplirse, tal vez, ¿no? Esto de poder participar tanta gente con compromiso como para generar alguna política pública integral para cuidar a nuestras niñas, nuestros niños y nuestras adolescentes. Y, gracias, y quedarnos, Mari, con esto que vos me dijiste, esto de resignificar el concepto de infancia, que deje de ser una etapa que controla el adulto. Me parece fantástico. Y ojalá vayamos, sabemos que estos procesos son extremadamente largos, pero es necesario, como vos decías hoy al principio, visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa. El primer paso. Claro que sí, y que nos comprometamos todas y todas, porque tenemos que cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Tal cual. Sonia, ha sido un placer hablar contigo. Mucha suerte para el congreso. Seguiremos en contacto. Un abrazo fuerte y a seguir adelante. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.